¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, la radio cultural que emite como cada jueves en directo a partir de las 10 de la noche. Hoy día 14 de marzo, el Pi Day, día de Pi. Que en castellano se dice pi, supongo yo que en inglés se dirá pi, no se dirá pi. Y este día, como digo, los jueves, hacemos un Punto Azul. Programa dedicado a la astronomía, a la astronáutica, a las ciencias del espacio, a las matemáticas, a la física, a la química, a la estadística, a la sociología, a la psicología. Bueno, a la astronomía, que es la madre de todas las ciencias. Y que lo hacemos, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde el siglo pasado. Saludos de Alfonso Sabrido, del Cristal para adentro. Y del Cristal para afuera, hoy estamos bajo servicios mínimos. Tenemos a José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y me ha sorprendido que tengamos hoy aquí a José Luis Muñoz. ¿Por qué? Buenas noches. ¿Por qué? Pues creía que estaba con el resto de compañeros en el concierto de Justin Bieber en Madrid. No. No, es de mi gusto, ¿no? Ah, pues pensaba, digo, como los demás han ido, digo, quizás tú, no sé. No. Como me ha sorprendido, por ejemplo, que una persona como tú le gusta la poesía, digo, quién sabe si le gusta Justin Bieber. Pensé, me había asustado, pensé que me ibas a decir que estaba de vuelta de mi viaje a Roma. De Roma he llegado yo, esta mañana precisamente, he estado transmitiendo para Fronteras Radio por todo lo que ha sido. Claro, con todos los gastos pagados allí, ¿no? Por supuesto. Estaba en la cabina al lado de Gómez Borrero, ¿no? Doña Paloma. Doña Paloma. Que es todo un... Es una institución para los radio oyentes, ¿no? Bueno, menos WhatsApp, que yo me he prometido no hablar del Papa hoy, ¿vale? Muy bien, bien. Por cierto, que quiero hablar del Papa. No hay manera, no hay manera. No hay manera. Porque resulta que es jesuita, ¿eh? Uh-huh. E ingeniero químico. También. Y sabéis que qué orden lleva el control del Observatorio Astronómico del Vaticano. Los jesuitas. Los jesuitas. Pero bueno, ya lo que es la valoración del pontificado de la persona y tal entra en los distintos programas religiosos que también tenemos en Fronteras Radio, ¿eh? Tenemos uno católico y muy pronto tendremos uno evangelista. ¿Eh? ¿Y el no llamáis al Dawa? Conveniente. Vamos a llamar a nuestro amigo budista, claro, para una entrevista. Ah, una entrevista. Ahora, si él quiere hacer un programa sobre el budismo, pues Fronteras Radio es una emisora cultural, ¿no? Que cualquiera tiene la palabra. Eso sí, mientras se respeten los derechos humanos. Oh, quien se salga del tiesto, fuera. Bueno, comenzamos hoy. He comenzado con esta anécdota que es el día de pi, que supongo que la letra pi es en griego pi, ¿no? Y uh-huh. se dirá pi en todos los idiomas del mundo, ¿no? ¿Por qué es el día de pi? Pues muy fácil, hoy es el día 3, perdón, hoy es el día 14 del mes 3. Como sabéis, en los anglosajones lo dicen al revés, dicen 3-14, dice primero el mes. Entonces, hoy es el día de pi, el 3.14, digamos, el día mes 3, día 14. Pues es curioso. Y están esperando todo el mundo al superdía de pi, que va a ser en el 2016. Ostras. Que es el 3, 14, 16. Pues eso va y es anecdótico, vamos, siempre está bien celebrar algo que tenga que ver con matemáticas y con física y demás, ¿no? Y los americanos pues son muy dados a este tipo de cosas y hay cosas muy curiosas. ¿Cómo celebrar el día de pi? Y supongo que en institutos, en instituciones, en universidades habrán actividades y cosas referentes a pi, pero la comida de pi, pues cualquier tarta, cualquier cosa decorada con el pi, camisetas, pues hacer camisetas con el pi day, incluso venden camisetas, hay... pone pi day, después mil cosas, ¿no? De cómo celebrar cualquier cosa, pues ponerle pi, juegos de pi, pues física con pi. Yo incluso todo ese día todo es con tiene que ver con cosas de pi, geometría. Le sugiero a nuestro... Y trabajos manuales y cosas también para los niños chicos, es decir, hacer cosas con el pi. Como aquí hacemos el Día de Andalucía, los niños chiquititos pintan la bandera de Andalucía, yo qué sé, el día... Pues allí pues dibujan el pi, le ponen no sé cuántos decimales, en fin. Que es curioso, pero en Estados Unidos se celebra mucho... Le sugiero a José Luis Muñoz, en sus tiempos de ocio, porque hoy he escuchado en otras radios hablando del día de pi, que hay muchos informáticos que están dedicados y no lo han conseguido todavía a sacar el último decimal de pi. No tiene último. Y es que no tiene último. Bueno, no tiene. No sé cuánto, han llegado a... Millones de decimales. Hasta 9 millones de decimales. Sí. Porque pi realmente creo que es pi. Para las personas que nos están escuchando a la radio, han puesto ahora y dicen que están hablando de la gente. Pues es la relación que hay entre la longitud de un círculo exterior y su diámetro. 2πr. Claro. Su diámetro es 2r y la circunferencia es 2πr. Pues si divides la longitud de la circunferencia entre su diámetro, te sale un numerito muy particular, que es pi. Que es irracional, tiene infinitos decimales. Y lo mismo que hay otros números en matemáticas muy característicos. Hay un número muy conocido, y como es tan conocido y tan utilizado, tiene su propia letra. Nadie escribe 3.14 ni 3.1416, todo el mundo escribe pi, 2pi, 3pi. Voy a preguntarle una burrada. En la existencia de pi, perdonad por la voz, pero con la alergia se me va otra vez, que a ver qué me acerca la esponja hecha del micro. La existencia de pi, que tiene un número, ¿puedo decir infinito de decimales? Sí, es irracional. ¿Implica que las matemáticas no son exactas a veces? ¿Cómo? Repito, si pi tiene un número infinito de decimales. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Por eso hay informáticos buscando si llega un momento en que para, ¿no? No, yo creo que es un test de fuerza de la potencia de un ordenador, en realidad. Si es capaz un ordenador de calcular el número, tantos decimales de pi en un tiempo, pues es una forma de medirlo, de medir la potencia de cálculo. De cálculo de ese procesador. Y también es una forma de encontrar, o sea, también se hacen, por así decirlo, carreras a ver quién encuentra el algoritmo, ¿no? El programa, el mecanismo de cálculo de decimales más rápido, ¿eh? Porque lo mismo que se hacía, yo recuerdo cuando empecé a estudiar informática, se hacían diferentes programas para ordenar listas, por ejemplo, ¿no? Ordenar alfabéticamente, y había muchos sistemas, ¿no? Y había sistemas mucho más rápidos que otros. Pues igual, ahí si un informático encuentra, por ejemplo, un mecanismo para encontrar, para calcular números de, o sea, decimales de pi, más, pues por lo menos el honor se lo lleva, ¿no? Que después no sirva para otra cosa, ¿no? Pero bueno, es un reto intelectual, ¿no? Un reto es trabajar con Windows y conseguir hacer lo que tú quieres. Y que funcione. No lo que quiera él, ¿no? Es verdad. Sobre esto de pi, yo no sé si lo he leído alguna vez o lo he soñado o lo pensé y después se me olvidó que lo había pensado. Creo que había un cuento sobre que se logra encontrar los decimales, vamos, se sigue calculando pi y se encuentra que en un momento determinado el número pi en binario, porque tú puedes calcular el número pi en cualquier base. Claro. en binario, pues se dan cuenta de que forman un patrón y si se coloca en una determinada posición, pues aparece una imagen, ¿no? Como si Dios hubiera escrito en el dentro de Pía su firma, ¿no? Claro. Su firma, ¿no? Sería bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es precioso, ¿no? Sí. Imaginaos que cogéis el número pi a partir de una determinada posición y cortáis en trozos de 100... De 100 en 100. Y lo colocáis en una matriz y veis una imagen. Imaginaros eso. ¿Qué pasaría, eso sería, ¿no? Sería una cosa... Sería una cosa... Y que la imagen fuera un dedo así levantado. La revelación de Dios. Sería la revelación de Dios diciendo... Y que la imagen fuera un dedo así levantado. El dedo corazón. Imagínate... Pues yo no sé si lo he soñado o es que lo he visto, lo he leído en algún cuento. A ver si te pasa, ¿sabéis lo que le ha pasado a un chico en Twitter? ¿No lo habéis enterado? No. Pues hace justo casi un mes, el 11 de febrero, creo, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, le dice a su novia por Twitter, dice, oye, he soñado que el Papa dimite y entra un nuevo Papa que se llama Francisco I. Bueno, pues no veáis la que se ha montado, porque el muchacho, que yo no soy profeta ni soy nada, que lo diga de WhatsApp. Pero claro, lo ha acertado todo, ¿no? Si fuera budista, lo pondrían ya como lama y después ya como. Bueno, le han llamado esta mañana, le han llamado Dalai. De todas las emisoras de, no de España, sino de todos lados. Fue una ocurrencia que tuvo el chaval, ¿no? Digo, mira que si lo tuyo también. Como hay constancia por el tweet que, claro, que puso, porque era antes de que claro, todo pues, ocurriera. Se ha quedado, se ha quedado. Bueno, pues no, lo que yo decía, perdón, era que si la existencia de pi implica que las matemáticas a veces no son exactas. Esa es la burrada que yo decía que iba a preguntar. No creo, es que no tiene nada que ver. Que los números no sean enteros no significa que no sean exactos. O sea, igual que pi hay otros números que son tienen un nombre. Por ejemplo, el número e. Son números que existen en la naturaleza, son proporciones. Son proporciones entre dos magnitudes que están relacionadas íntimamente y de una forma constante. El número de oro, 1.67. El número E es el número este que inventaron para hacer los logaritmos neperianos. Correcto. Es que mi instituto... Bueno, que inventaron, ¿no? No. Que descubrieron. Sale de una... es un límite de una sucesión que numérica. Ya ni me acuerdo de eso, pero yo me acuerdo que mi instituto... 1 más 1 partido por N elevado a N. Que... El límite. Yo, es que esa cosa... Cuando N tiene infinito. Cuando lo tiende. No, no lo tiende. Entonces infinito se seca. Ese infinito se seca. Que es que, bueno, eso no lo veo yo de que tenía 18 años cuando estaba estudiando, 16, 17, 18 años. Pero me acuerdo que en mi instituto había un equipo de fútbol, al que yo nunca jugaba, por supuesto, pero uno de ellos se llamaba el equipo Pi y el otro el equipo, el número B. Ajá. Los dos equipos enfrentados. ¿Qué nivel, no? ¿Qué nivel tenía? No sería un colegio público, sería de pago, seguro. Qué mal, un colegio público y de los malos. El mío eran Tigres contra Leones. El tuyo era público. Tigretones contra Pantera Rosa. Ahí. No hacerme reír que toso, hombre. Por favor. No hacerle reír a Alfonso que está delicado de la voz. Que estoy con la garganta. Bueno. Digo, número pi contra número e, eso es una cosa tremenda. Eso es Harvard, ¿no? No, pero te digo una cosa, que es que la ciencia que hace es la divertida. Sí, desde luego. Lo que tú no puedes hacer es que las matemáticas marquen a la gente. Ahora, si tú te tomas las matemáticas así con... O yo qué sé, o lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, el día del número pi. Tú imagínate que tú llegas hoy a tu clase disfrazado de número pi. Sí. Los niños se lo olvidan el número pi en la vida. ¿Entiendes? Pues, hoy es el día de pi. Y yo soy es. Bueno, es pi. Es pi. Está bien. Que, oye, bueno, tú es pi y nuestro oyente también es pi. También es pi. También lo es. Pues felicidades a los dos. Ambos. A ambos. Que os iba a decir. Se me ha ido la cabeza. Bueno, ya lo diré luego. Tengo aquí... en la página de... perdón. Y encima me he quedado sin agua. En un punto azul, en la página, nos acaban de poner hace un rato. Nos acaban de poner, no, el martes, que lo he dicho yo ahora. Que un usuario que se llama Yo Soy Hal, nombre astronómico donde los haya. Hal con J. Bueno, como lo decimos en Jerez, Yo Soy Hal. Donde nos ha puesto una imagen del cometa barra del C barra 2011 L4 Pan-STARR sobre Barcelona el día 12. Esperemos mejores observaciones en los próximos días si el tiempo no lo impide. Pues sí, pues sí. ¿Hay algún reto aquí para poder ver el cometa? Sí, nosotros vamos a ir a hacer una observación el viernes, este mismo viernes. Pero vamos, martes, miércoles y jueves ya se puede ver bastante bien. Yo creo que hay gente que ha ido a verlo así particularmente, este pero cometa, la observación, digamos que el viernes, vamos a juntarnos ahí unos cuantos para intentar verlo. ¿Este viernes mañana? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo hasta el cielo, Lito? No, para mañana, dice. Sí. Va a estar bien. Mañana pues, creo que está bien, el cielo. Va a estar mañana bien. 15, mañana viernes 15 es cuando tenemos la observación, vamos a ver el cometa. Y vamos a intentar está verlo. Está bajo, ¿no? Está muy bajito. Sí. Y si se ve... Tenemos que ir a un sitio donde el oeste, horizonte. Prácticamente el horizonte oeste, complicado. Esté muy despejado. Muy complicado. Porque en cuanto hay una colina, una montaña, un edificio, ya lo va a tapar. Yo creo que donde nosotros vamos a ver, creo recordar que el oeste está bastante bien. Yo recuerdo, a ver, si la carretera por donde entramos no llega a ser este oeste, pero casi, sí. Pues el oeste está por este lado, hacia la carretera. Jerez queda para este otro, en fin, no, creo que se podrá ver así a grandes rasgos viéndolo en el Google Maps y imaginándotelo cuando estamos allí, ¿no? Uh-huh. La carretera norte hacia allá, cuando ponemos los telescopios, la carretera casi es norte, este-oeste, prácticamente, no del todo, pero sí, casi sí. Y entonces mirando hacia por donde venimos de los coches. Ah, lo que iba a decir yo me acuerdo. Sí, y nada, está bajito y hay que verlo justito cuando se pone el sol. Justito cuando se pone el sol. Intentaremos llevar algún prismático, a ver si los prismáticos grandes de la agrupación que los tiene. Marcos, ¿no? Creo. Marcos. Tiene Marcos, pues a ver si lo podemos hacer que nos lo haga llegar o lo que sea mañana, porque eso es un objeto prismático. Que yo he estado siguiendo el cometa, virtualmente, claro, y veía por los foros que me meto de astronomía, por los que ustedes nunca andáis, y veía que lo estaban viendo en el hemisferio sur, y luego era curioso porque como los aficionados de los distintos países iban apareciendo, pues ya los vamos viendo por Costa Rica, los vamos viendo por Guatemala, los vamos viendo, y cada vez más arriba, ¿no? Cada vez más arriba, iban apareciendo, ¿no? Es curioso. Bueno, que lo que decía antes, que yo puse en Twitter y puse en el correo que íbamos a hablar del número Po. No, el número Po no existe por ahora. Solamente que el corrector del móvil me puso pi y le escribió el po. Pero ya al final lo dejé, digo, que se coman el coco pensando en el número, que po. Es el número po. Yo fui a buscarlo a Wikipedia. Puede ser un acrónimo PO de primo y ordinario, algo así. A mí, tú sabes una cosa, que yo era chico y te voy a decir, en séptimo. Había un libro que se llamaba, de la editorial SM, que se llamaba Cálculo, que era el libro de matemáticas. Y había una cosa que no entendía cuando decía el conjunto N de los números naturales. ¿Esto qué es, tío? Yo me tenía que imaginar las cosas, los inventos. Eso me costó la vida entenderlo, ¿eh? El conjunto Q de los números no sé qué. Racionales. Q. Z los enteros. N los naturales. ¿Qué rollo? Y C los complejos. Y yo que me quería que todos los números eran iguales, ¿qué va? ¿Qué va? Hay como todo en la vida hay categorías. Lo mismo que había anillo, grupo. Sí, pero. Grupo abeliano, ahora no se da nada de eso ya. ¿Ya no se da conjunto? No. Teoría de conjuntos. Ni el diagrama de Venn. Diagrama de Venn tampoco. Ni la intersección entre dos conjuntos. Tampoco. Ni las aplicaciones inyectivas, suprayectivas. ¿Qué va? ¿Tampoco? ¿Por qué? No sé, nosotros lo dimos, todo el mundo dimos eso. Sí. Y no se dan. Somos la generación de los conjuntos abelianos, de la asociativa, distributiva. Sí, pues eso era bueno porque, bueno, aprendía uno. Me aprendía el fondo de las matemáticas y ahora se ha pasado otra vez a lo que es el puro cálculo. Pero no, no se da nada de eso. Pero es que también lo dábamos nosotros cálculo. Claro que lo dábamos. Es que dábamos más. Es que la educación general básica no era tan básica como parecía. Joder. Por el nombre. Pues vaya. Bueno, de hecho te digo una cosa. En el curso de acceso a la universidad, cuando yo lo hice, varios temas eran vamos, empieza la matemática con los conjuntos. Con los conjuntos, teoría de conjuntos y teoría de números. entero, en racionales, decimal. Bueno, pues saludamos a nuestro amigo Luciano, que nos está por aquí dándole al me gusta a las cosas que escribimos y estas cosas. Y también a Cristian Hidalgo y Marcos Eduardo, que también le han dado un me gusta. Y a Mármara, que nos está escuchando también en directo. En directo, ¿no? Muy bien. Y Luciano también. Luciano está en todos lados. Tú te metes en cualquier red, ahí está Luciano. A mí me mandó el otro día una fotito con mi icono de Einstein, ¿no lo visteis? ¿Quién? El icono mío que yo pongo de Einstein. Por cierto. He encontrado a José Luis Espí por la red y ponía el Einstein ponía un cartel que decía, las mujeres son como las matemáticas, no hay quien las entienda, pero sirven para todo. Te van a dar como te escuchen. Que yo le mandé una contestación. Son bellas palabras. ¿Qué? Que son palabras positivas. Son palabras, ¿no? Muy positivas. Sí, pero como yo os conozco, pues sé que siempre va al lado de... ya estaba esperando tú. No va cuando ve sentido. Es decir, que son difíciles de entender, pero es que absolutamente son imprescindibles. Son necesarias. Que hoy es el aniversario del nacimiento de Einstein. Ah, hoy nació Einstein, tal día como hoy. Albert Einstein. Nació el día pi. Qué bien. Nació el día pi. Bueno, vámonos a lo que nos vamos. Aquí... 2205, pregunta de oyentes, no hay preguntas, no tengo ninguna, pues pasamos, silencio, ¿no? O dejo, avanzamos. Pone aficionados. Hagamos un respetuoso silencio. Aficionados entre interrogantes. Sí. Esto se supone que es lo que yo planteé y que tú vas a hablar también. Yo voy a hablar porque yo planteé una cosa. Sí, a la que yo voy, ¿no? A raíz de eso, pues simplemente el tema ha sido que esta misma semana, no la anterior, recibí por fin la revista de astronomía de noviembre, que es donde publicaron mi fotografía. ¿Ahora? Ahora, no, porque ahora, y ha sido otra vez, y lo tengo que decir públicamente, lo agradezco públicamente a Juan Antonio Fernández, que es el presidente de la agrupación del puerto, que él es suscriptor, y dice, ¿tú quieres que yo? Porque por internet estaba toda la página como... Es que por lo visto en la astronomía han tenido un problema, y es que han pasado toda la cúpula, digamos, de esto a Barcelona, de Madrid a Barcelona. Vale, ahora la sede está en Barcelona, por lo que sea, no me preguntéis por qué. Entonces, en ese mes de noviembre que hubo ese traspaso, pues tardaron muchísimo los números, prácticamente este número yo no lo encontré por ningún sitio y demás, y entonces, un desbarajuste. Están cambiando la web, tampoco se puede pedir por web. Y digo, bueno, ¿cómo pido yo este número? Y este amigo, Juan Antonio, el presidente de la agrupación del puerto, dice... Me lo pidió y en cuanto ha podido, pues que venía por Jerez, me lo ha acercado. Total, que leyendo la revista, ya te digo que esto es de noviembre, cuando me publicaron a mí esto. Este es un artículo muy curioso. Resulta que está firmado por Francisco Ángel Espartero Briceño y ahora resulta que Lito lo conoce. Sí. Qué chico es el mundo de la astronomía. Efectivamente. Sí. Francisco Espartero, Paco para los Paco. Amigos, porque... ¿Como el Papa? Sí. ha sido compañero mío del máster de la Universidad Valenciana y, bueno, y es, digamos, co-representante, lo mismo que hago mis gestiones como representante de Magallanes en La Rada. Paco es el representante de su agrupación, de la agrupación Einstein de Astronomía, y creo que es también el tesorero de La Rada. Ajá. O sea que está en la junta directiva, representante de su agrupación y articulista. Es lo que no sabía, ¿no? Le faltaba y bueno, pues felicidades. Yo leí el artículo, me llamó la atención y digo, pues lo voy a leer aquí en la radio y podemos debatir, si queréis, ¿no? Un poquito sobre el artículo este de nuestro compañero Paco Espartero. Y el artículo se llama Aficionados, es una pregunta, aficionado, y entonces viene a reivindicar un poco el subtítulo, digamos, Astrónomos y Astrónomas, ese es nuestro nombre, y así debemos reclamarlo, ni más ni menos, sin coletilla, no, Astrónomos Aficionados, ¿por qué aficionado? ¿Vale? Entonces dice, a lo largo de todo el año, las asociaciones de astronomía desarrollamos un amplio abanico de actividades con diferentes colectivos, y abarcamos desde las conferencias didácticas y divulgativas hasta las clásicas observaciones nocturnas, pasando por las exposiciones de astronomía y talleres de todo tipo, en los que mostramos al público diversos artilugios clásicos fabricados con medios caseros y otros más modernos que hemos desarrollado y adaptado a nuestras necesidades. Con estos últimos podemos conseguir resultados sorprendentes en cuanto a sus aplicaciones, capacidad técnica, gracias a la pericia y habilidad que frecuentemente muestran nuestros compañeros. Son también cada vez más habituales y al mismo tiempo gratificante los encuentros que se organizan entre asociaciones de astronomía para compartir experiencias y mostrar logros y avances conseguidos entre todos. Se comparte formación e información al mismo tiempo que se organizan nuevos proyectos y actividades en los que se implica conjuntamente las diferentes asociaciones para conseguir objetivos marcados. Estos nuevos retos se desarrollan con estándares muy concretos de la manera que su puesta en marcha lleva implícito el método científico. Registrar datos, análisis posterior, el sentido físico o estadístico de los mismos, requieren seriedad y profesionalidad de que tiene cualquier trabajo científico. Si además tenemos en cuenta el tiempo que debemos dedicarle, los aparatos técnicos y medios auxiliares que necesitamos para desarrollar nuestros trabajos, el grado de implicación, el compañerismo y el afán de mejora y de superación que siempre llevamos por bandera, resultaría imposible explicarle a cualquier neófito que se acercara a nosotros el por qué se nos clasifica como aficionados. Si bien es cierto que en nuestro idioma esa palabra tiene cierto carácter peyorativo, en otras lenguas no ocurre igual, pero aunque se nos trate como amateurs u otra acepción mejor vista, no deja de ser una coletilla que nos diferencia, por no decir nos aparta del único término que realmente define nuestro trabajo en toda su extensión, astrónomos. Hay quien intenta justificar la diferencia entre el astrónomo profesional y el aficionado en el hecho en que uno cobra, vive de ello, y el otro no. Pero si esto fuera así, ¿qué nombre habría que darle al pintor que malvive porque no vende sus obras? ¿O al músico que no encuentra orquesta porque han recortado presupuestos? Por otro lado, si hablamos de experiencia, nos encontramos que el peñón albañil que empieza novato a trabajar no se le tilda de peón albañil aficionado, ni tampoco el comercial que inicia vendiendo puerta a puerta, ni el estudiante que intenta pagarse su carrera trabajando de camarero en los meses de verano, no se le tilda de camarero aficionado. Por ningún lado encontramos término aficionado. Solo recuerdo un caso en el que se trate con cierto prestigio al aficionado y para ello debemos recurrir a la tauromaquia. Pero en este caso, el aficionado es por motivos obvios, ya que no se pone nunca delante de un toro. Son innumerables las actividades y profesiones a las que se puede dedicar el ser humano y no entiendo por qué solo y nada más que a nosotros, en algún momento de la historia, se nos empezó a llamar así. ¿Acaso era aficionado a Galileo? ¿O cuántos astrónomos, sin ser esta su actividad principal o profesional, han contribuido de forma notable al desarrollo de la astronomía? A decir verdad, a la mayoría de los astrónomos que se les reconoce como tales no eran profesionalmente astrónomos. Y si analizamos detenidamente los distintos puestos y actividades que se necesita hoy en día en un observatorio o en otro organismo cuya principal materia de estudio es la astronomía, nos encontramos con ingenieros de todo tipo, informáticos, ópticos, químicos, matemáticos, biólogos, físicos y astrofísicos. Astrónomos y astrónomas, ese es nuestro nombre. Así debemos reclamarlo, ni más ni menos, sin coletillas. Es por derecho propio. La única acepción que identifica lo que hacemos, y veas el diccionario de la lengua española, y si de cobrar se tratara, sinceramente creo que es lo que menos importa. Nuestra motivación va más allá y eso difícilmente se puede pagar. ¿Vale? Pues ese artículo de Francisco Ángel Espartero Briceño de la Sociedad Einstein de Astronomía. ¿Vale? Chapo. Y yo suscribo absolutamente todo lo que aquí dice y estoy perfectamente de acuerdo en que yo me considero un astrónomo. No cobro por ello, no gano dinero por ello, pero hombre, yo soy astrónomo, astrofotógrafo porque hago fotografía y lo de aficionado es porque no cobramos. Yo esa reflexión la he llenado porque la he pensado porque cuando en Twitter pones tu biografía en 160 caracteres tienes que explicar muchas cosas y no, uh-huh, no te caben. Y cuando pones astrónomo aficionado dices, joder, qué largo es esto. Astrónomo. Y te da por pensar, pero claro, yo llamarme a mí mismo astrónomo, ¿yo cómo voy a ser igual que David Galadí, por ejemplo? No. Pero David Galadí es profesional, pero José Luis Comella no es profesional y tú dirías que era astrónomo aficionado. No. Entonces, ya. Porque tiene publicaciones. Él tiene una. Creo que es catedrático de historia. Sí. ¿vale? Y es astrónomo aficionado. Aficionado porque se ha hecho un catálogo de dobles, se ha hecho un catálogo de ha hecho miles de cosas de ni primer nivel y publicaciones. Y es un astrónomo. Lo y que punto. Dice Paco ahí, lo mismo es el torero, el número uno del escalafón, que puede ser a súper admirado que el último. Entonces tú eres el último a lo mejor de los astrónomos, pero sí, es el astrónomo. Y Galadís era uno de los primeros. Lo que pasa es que la astronomía es una ciencia que te abre la mente y te da muchas virtudes. Uh-huh. Y la astronomía, los astrónomos profesionales, por así decirlo, los que trabajan en observatorios y tal, habrá un malaje, como en todos lados, ¿no? Pero son gente que agradece el trabajo de los astrónomos aficionados y les encanta divulgar la astronomía. Eso no ocurre en otros sitios. No. Perdón. Porque es una cosa parecida a lo que pasa aquí en la radio. Y ese problema lo tenemos las radios comunitarias, como la que estamos aquí, con la que estamos. ¿Tú cuando te identificas por ahí dices locutor de radio aficionado? No, yo digo que soy locutor de radio. Punto, ya está. Lo que no se me ocurre decir que soy periodista, soy periodista. No, tienes, pero locutor de radio aficionado no dice soy locutor de radio porque hablo en una radio, exacto, no cobro, pero... Exacto, sin embargo, tenemos nuestros enfrentamientos con los periodistas profesionales, uh-huh, a los que yo les contesto, de acuerdo, yo entiendo el periodismo. En teoría, han llamado a la puerta, se han escuchado el ruido. Tranquilos, que abriremos. Y se me va la voz, un momentito. Que no tengo agua, a ver si busco agua para ir ahora. Que lo que me refiero, yo a estos periodistas titulados que se enfrentan a los que hacemos radio, que no somos periodistas como nosotros, ninguno lo somos, yo les digo, ¿así sois capaces de hacer un programa de astronomía como el que nosotros hacemos? No mejor, pero sois capaces de hacer por lo menos un programa de astronomía igual y no son capaces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en periodismo, y que me perdonen todos los periodistas, se estudia un montón de cosas, pero habéis sido entrevistados por periodistas. Claro, y habéis dado cuenta el nivel que hay en ciencia. Supongo que el periodista se tendrá que especializar. Pero claro, a nosotros, modestia aparte, nosotros creo que lo hacemos bien. Podemos hacer un programa de astronomía. Por eso, si tú ves, por ejemplo, los programas, digamos... Y no somos aficionados. Que son, sí, los programas que son un poquito técnicos, por ejemplo, recuerdo algún programa de medicina, el director del programa presentado es un médico. Claro. Recuerdo el programa este del doctor, este, ¿cómo se llama? Sí, pero ahora, sí, ¿cómo se llama? Sí, que hacían en buenas manos y cosas de esas. ¿Quién era el que llevaba? Un médico, que realmente sabe de lo que habla. No sería periodista, pero era médico. Bueno, ahí tenemos a Punset. Punset, sí, Punset, por ejemplo, que es economista. O aquel hombre que hacía Más Vale Prevenir, Ocaña. No, pues era tampoco médico, ¿no? No era médico, ese era periodista, creo. Ajá. Pero se especializó en una... En una cosa sobre salud y ahora va a ser un gran especialista sobre el tema. Nosotros hacemos radio... Y lo que defendemos es el derecho a la comunicación de todo el mundo. Claro. De todas las personas tienen derecho a comunicarse a través de un medio como la radio, vamos. Eso es indiscutible, aunque haya gente que no lo entienda. Sobre todo las grandes cadenas corporativas, ¿no? Que cambien el, digamos... Ellos entienden la radio como vender una información o información a fin y al cabo. Sí, es un negocio. A cambio de ganar dinero. Nosotros no ganamos dinero ni queremos. Solamente disfrutamos con la difusión, ¿no? Del conocimiento. Uh-huh. Ya está. Pues sí, pues entonces me llamo astrónomo. Claro que sí. De salón, claro. De salón, pero es astrónomo al fin y al cabo. Astrónomo. Muy bien. Saludamos a nuestro compañero Joaquín, que también era astrónomo, aunque él decía que no por el camino. No. Yo, astrónomo aficionado. Yo no me quiero comparar aquí con los gurús todavía. Tú tienes un telescopio grande y eres astrónomo. Si tú has comprado un telescopio grande, ya eres astrónomo. Ya. Pero ¿cómo sacarse el carnet de...? Tú te fijas que me estás llamando astrónomo porque la tengo muy gorda. Sí, el telescopio grande significa astrónomo ya. A entrar por la puerta grande. ¿Eh? Iba a seguir el comentario, pero ya me ha quedado muy mal. Tú sabes que aquí en astronomía el tamaño importa. Pero sí, mucho, no, mucho. Iba a decir que es que no la sacas. Lo que tiene que hacer es sacarlo más a menudo. Ah, bueno, ¿qué pasa aquí? Estamos hablando del telescopio de... Estamos hablando del telescopio de telescopio. Se ha comprado y lo he visto una vez, creo. Tenéis la mente un poco alterada, la sangre, ¿no? No, sí. No. Eso la semana que viene que entra la primavera. Luego vamos a hablar de eso, que no lo comenté. Pues nos hemos dicho que Lito ha puesto las bolas encima de la mesa. Yo también le estaba cogiendo la bola a Lito. La bola de Cowboy Span. Por cierto, ese hecho de cuando yo le cogí las bolas a Lito, lo he grabado en vídeo. Y lo ya lo colgarás. Y lo colgaremos en Facebook. ¿Eh? ¿Cuántas bolas tienes tú, Lito? Aquí encima de la mesa. Aquí encima de la mesa. No, aquí hay unas cuantas, sí. Ha puesto unas cuantas bolas. Porque estoy en proyecto de hacer una maqueta de los alrededores de la vecindad del Sol, las estrellas cercanas. Y bueno, estos son los materiales que del futuro de un futuro, una futura maqueta, ¿no? Eso le va a interesar a nuestro amigo Serpiente. Pues para los niños un colegio eso es ideal, vamos. Uh-huh. La bolita de Poriespan de distintos tamaños y simbolizan, o sea, detrás, la maqueta tiene mucho trabajo, ¿eh? No solo ir a comprar al chino. Claro. Yo es que pensé, cuando lo veo sacar la bola más gorda, digo, este que se la estropea la cisterna. La cisterna al bate. Y ahora veo con más bola sí, de esta. Sí, parece bueno. Eso. Ha sido toda una noticia porque yo creía que no había tanto surtido en los chinos. Y de todos los tamaños. Y tenía que haberlo hecho por internet y pedirlo por catálogo, que sí sabía que lo existía, pero me he encontrado que es más fácil de encontrarlo de lo que se piensa uno. Así que ya tengo los materiales, ahora hay que como soy un negado del bricolaje, lo he traído para que me den ideas y que salga una cosita de... Ahora, porque... son caras, ¿eh? 75 céntimos las bolitas. Uh-huh. Una se te va un... Ya. Un dinerillo. Bueno, pues si os parece, llevamos 36 minutos todavía. No sé yo. ¿Qué hacemos? ¿Pausa musical y nos metemos luego? Quiero hablar de la primavera. ¿O hablamos ahora de la primavera? Como queráis. Música tiene que ver con la primavera. Podemos hablar. Mejor hablar primero, ¿no? Mejor ahora, venga, pues... Es que quería recordar que la semana que viene es el equinoccio de primavera, aquí, es el de otoño en el hemisferio sur. Lo he buscado en Google y pongo primavera, y lo primero que me sale, no lo podéis ni imaginar. El Corte Inglés. Si ya es primavera del Corte Inglés, no, yo no quiero eso. Y me ha salido una página del Ministerio de Fomento. Ajá. Que dice, inicio astronómico de la primavera de 2013, Ministerio de Fomento de España. Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento, la primavera de 2013 comenzará el miércoles 20 de marzo a las 12 horas 2 minutos hora oficial peninsular, una hora menos en las Islas Canarias. Perdón. Esta estación durará 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano. Durante esta primavera se producirán 3 eclipses, 2 de luna de muy baja magnitud que serán visibles en España y uno anular de sol que no será visible en España, como era previsible. Por suerte. En cuanto a los planetas, la primavera de 2013 será una muy buena ocasión para verlos. Saturno pasará de ser visible al final de la noche... durante la primera parte de la primavera a ser visible en el cielo vespertino al final de la estación, produciéndose su máximo acercamiento anual a la Tierra a finales de abril. Uh-huh. Mientras tanto, Júpiter brillará al principio de la noche casi toda la primavera y Venus se unirá a él a partir de mayo. Perdón. Aunque, qué gana tengo que ir el verano, ¿verdad? Uf. Aunque difícil de predecir, la actividad magnética solar durante esta primavera será probablemente alta, con lo cual es muy posible que vayamos a morir todos, dada la proximidad del máximo solar previsto para junio de 2013. Me encanta eso que me gusta decirlo. Oye. ¿El qué? Vamos a morir todos. Y además todo el mundo en Facebook. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 13 del 13, vamos a morir esto es todos. Verdad, esto es verdad. ¿Eh? Esto es verdad. Vamos a morir todos. ¿Tarde o temprano? Lo malo que va, es decir, vamos a morir todos a la vez. ya ahí te columpia un poquito. Ahí ya. Dice, por otra parte, el domingo 31 de marzo tendrá lugar el cambio de hora. que es cuando empieza el debate en mi casa, desde el 31 de marzo más o menos hasta... O sea, esta Semana Santa tendrá una hora menos. Qué lástima. Ese es el debate que tenemos en mi casa. Que más o menos desde marzo se atrasa el reloj una hora. ¿No? ¿Se atrasa o se adelanta? Se adelanta. No, se adelanta, se adelanta. Se adelanta. Tiene una hora menos. Para estar dos horas sobre el sol. Uh-huh. Y entonces cuando empezamos a comer y son las tres, y se me parece, las tres que son las dos de antes. No, papá, son las tres. Y ya. Y eso es más o menos hasta mayo estamos discutiendo. Todos los días. Todos los días de la misma historia. Hasta que llega el otoño y ya cambiamos de... Había una petición de que no... formal. No adelantar, sí. Una petición sí, formal. Sí, que el gobierno estudiara no adelantar la hora. Dejarlo todo el año. Este año. No, este año, simplemente. Ah, para un año para comprobar, ¿no? No, para comprobar, no, para unirnos al horario que nos toca, realmente. Que nos toca geográficamente. Es que estamos desplazados. Nosotros tendríamos que tener el mismo que Inglaterra. Eso es. Claro. Y que Portugal y que Marruecos. Y que Portugal y que Marruecos. Eso por lo visto lo hizo Franco. Dicen que para congraciarse con Hitler y, o sea, tener el mismo uso horario que de Francia, Alemania, ¿no? Eso es, en la época de... Pues yo creo que para ser más exacto, para hacerlo bien... Dejemos la solar para siempre, ¿no? No, porque no es lo mismo la hora en Menorca que en las Islas Cíes en Vigo. Yo creo que cada comunidad autónoma debería tener su horario. Sí. Y las comunidades... 10 minutos de diferencia entre cada ayuntamiento. Y las comunidades anchas, como Castilla. Sí, sí. Y anchas Castilla. Mentira, Castilla es larga. Ancha es Andalucía. Eso sí. ¿Eh? No es lo mismo, el sol no sale a la misma hora en Huelva que... Tener tres usos horarios en Andalucía. Pues tener tres usos y medio, por ejemplo, para ajustar, ¿no? Qué lío. Sí. No de ideas. Puesto a volvernos locos, porque no nos van a... Ayer, por cierto... Pero nada, si los trenes van con retraso, da igual. Que ayer, que es que no quiero hablar del Papa, pero me preguntaron, oye, ¿cómo es de noche en Roma? Si aquí es de día. Digo, claro que sí. Escucha un punto azul, alma de cántaro. Instruyete, alma de cántaro. Escucha un punto azul y comprenderás por qué en Roma se hizo la noche y en Jerez todavía está la luz. Todavía es de día. Bueno, por otra parte, lo del cambio de hora. Pero no me lo explica, ¿no? ¿Qué? No me lo va a explicar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Búscalo en la hemeroteca. Este día coincide con el domingo de Pascua, el cambio de hora. Con lo cual, si poca gente... Es que no quiero hablar. Si poca gente va a la procesión de la resurrección de Jerez, menos gente va ahí. Y con lo cual, más de uno se puede equivocar en el toro de la resurrección de Arco y aparezca allí a la hora que no y se encuentre... El morlaco. El inicio de la primavera. El inicio de las estaciones viene dado por convenio. Ahí entran los astrónomos, los científicos o los políticos. ¿Quién decide eso? No me los científicos, ¿no? O los políticos asesorados. Los políticos no saben ni el punto vernal dónde están ni nada. Ni le importa. Ni le importa un pie. ¿Te imaginas, señor Rajoy? ¿Tiene usted una manifestación abajo porque para defender el derecho del punto vernal? Y que lo conteste Cospedal, ¿no? Con y que diferido. Lo conteste Cospedal. Bueno, el inicio de las estaciones viene dado por convenio por aquellos instantes en que la Tierra se encuentra en unas determinadas posiciones en su órbita alrededor del Sol. En el caso de la primavera, esta posición es aquella en que el centro del Sol, visto desde la Tierra, cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el norte. Cuando esto sucede, la duración del día y la noche prácticamente coinciden. Y por eso a estas circunstancias se la llama también equinoccio de primavera. En este instante, en el hemisferio sur, se inicia el otoño. Es curioso porque durante varias semanas, casi, yo qué sé, 2 semanas habremos estado con cielos nublados aquí. Uh-huh. Yo me iba a trabajar de noche. Yo entro a las 7:30. Salgo a las 7, cojo el coche a las 7, media hora, pues de noche. Pero hoy, que no estaba nublado, se notaba una claridad. Joder, que veía hasta el mar, ya. Estaba transparente la... ¿Qué? Estaba transparente la atmósfera y veía sí, a lo cuando, lejos. Cuando cruzo la autovía, subes el puente, veo toda la bahía de Cádiz, ¿no? Desde el puente. Y ya veía el mar de día, ¿no? Y se notaba un montón. Fecha es que ahora es cuando coincide que es mayor la velocidad del cambio. Uh-huh. O sea, imaginaos que es una onda sinusoidal, es cuando cruza justo uh-huh. por el cero. Entonces va en una pendiente mucho más alta. O sea, se nota cada día más claridad. Más claridad. Es sí, más rápido ahora, justo es cuando es más rápido el día. El día que más rápido varía es precisamente son los equinoccios. Claro. O sea, si miras la duración del día y la noche, del día anterior, con el día del equinoccio, esa variación es máxima en el día del equinoccio y mínima en el solsticio. En los solsticios de invierno y de verano hay muchos días que el día y la noche duran casi prácticamente igual. O sea, lo mismo. Por ejemplo, dos días antes igual. Y dos días después duran exactamente el igual. El 16 de diciembre y el 2 de enero pues son casi iguales. Exactamente. Y el 19 de marzo y el 23 de marzo son muy diferentes, son 3 o 4 minutos de diferencia. Curioso. Y eso va agrandando hasta... ¿Claro? Sí, es una onda sinusoidal, lo que ha dicho José Luis. Va cada vez amortiguándose más la diferencia hasta que en el solsticio... Es como si fuera un péndulo. Días. Imagínate un péndulo, el solsticio... Perdón, el equinoccio sería como cuando pasa por la vertical del péndulo. Que o sea, es cuando más deprisa va. Más velocidad lleva. Y los solsticios son cuando están en los dos extremos del péndulo, que cuando más lento va, correcto. Exacto. Dice, el equinoccio de primavera puede darse... a lo sumo en tres fechas distintas a lo largo del siglo XXI, pudiendo iniciarse en los días 19 al 21 de marzo, uh-huh. Fecha oficial española, siendo su inicio más tempranero el año 2096, ya lo avisaremos en el programa, sí. Y el inicio más tardío el 2003, como ya dijimos. Las variaciones de un año a otro son debidas al modo en que encaja la secuencia de años, según el calendario, unos bisiestos, otros no, con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol. Duración conocida como año trópico. Trópico. Y ahora vamos a lo que hemos estado hablando. Alargamiento del día. Esta es la época del año en que la longitud del día se alarga más rápidamente. Si es que soy uno sabio. Esto os prometo que no había leído, que no lo había leído. A las latitudes de la península, el sol sale por las mañanas antes que el día anterior y por la tarde se pone después. Como consecuencia, el tiempo en que el sol está por encima del horizonte aumenta casi 3 minutos cada día. ¿Vale? Y bueno, la verdad que está muy bien este artículo que han colgado aquí en Fomento, ¿no has dicho, no? En la página de Fomento, ¿eh? Entonces, 25 de abril, eclipse parcial de luna de muy baja magnitud. Será visible en Europa, África, Asia y Oceanía. 2 semanas más tarde, como suele pasar, del 9 al 10 de mayo, eclipse anular de sol visible en Australia, Nueva Zelanda y Océano Pacífico. Que el tesorero ya dirá si hay... Hombre, después, no previsto, ¿no? Después de que se ha gastado todo el presupuesto yendo a Roma a cubrir la noticia, no creo que haya. Bueno. El último eclipse se producirá el 25 de mayo. Será un eclipse penumbral de luna de muy baja magnitud, visible en América, Oeste, Europa y África. Eclipse de luna, 25 de abril, 25 de mayo, visibles desde España. Y serán de baja magnitud, lo mismo de antes. Ah, curioso. Júpiter será ocultado por el Sol en su conjunción del 19 de junio. Pero eso no se ve nunca. No. Eso que junio... Complicado. Júpiter sale, pasa por detrás del Sol. Claro, cuando hay una ocultación de algún planeta por la Luna, sí hay fotografía muy curiosa de un Saturno muy cerquita y eso, pero con el Sol... Imposible. Luna llena. La primera luna llena de primavera se dará el 27 de marzo. ¿Y qué pasa con la primera luna llena de primavera? ¡Bum! Que siempre cae en Semana Santa. Exacto. Siendo el domingo siguiente, 31 de marzo, domingo de Pascua. Por cierto. Ah, no. En esta primavera se darán otras dos lunas llenas, 25 de abril y 25 de mayo. Ya hemos hablado de los planetas ya. Lluvias de meteoros. Por cierto... ¿Sabéis que están vendiendo? Lo he puesto en el Facebook de nuestro en Punto Azul. Un perfume en Rusia, olor meteoro. Un olor así dulzón con mezcla de hierro y carbón. Metálico, ¿no? Venga. Metálico. ¿Qué? Eso ya lo hizo Paco Rabanne, o de metal. O de metal. Sí. No me digas. Paco Rabanne tiene un color que se llama O de metal. O de metal. Se lo regaló a mi mujer. Sí. Una vez. El Paco Rabanne fue el que dice que se iba a caer la mira. Sí, tanto leer metal ya. Se le fue. Se le fue la olla. Metálica. Bueno, pues todas estas cositas. Uno viene estupendo, ¿no? Te habla de las lluvias de meteoros. Si no se dispone de ningún telescopio, se pueden observar las lluvias de meteoros que se producen ocasionalmente. La lluvia más importante de primavera suele ser la Eta Aquáridas, cuyo máximo se da alrededor del 5 de mayo. Feria o carrera de motos, me suena fatal. Constelaciones, en cuanto a agrupaciones, está bien hecho, ¿eh? Escucha lo que dice. constelaciones, ya la escribe. En cuanto a las agrupaciones ficticias de estrellas, conocidas como constelaciones, el que está escribiendo sabe lo que dice, alrededor de la estrella polar se verán a lo largo de la noche la Osa Menor, Dragón, Cefeo y León. Pues sí. Observaciones con prismático o pequeños telescopios. Pues podemos observar relieve de la Luna, y también nebulosas de emisión como el complejo de nebulosas de Orión, Messier 42 y 43, grupo de estrellas Pléyades, resto de supernova conocido también como la nebulosa del Cangrejo, Messier 1, y también las lunas más brillantes de Júpiter. O sea, que está curioso. Y si queréis saber más cosas, viene un enlace que dice consultar el anuario astronómico para 2013, libro que podéis comprar. Tum, tum, tum, tum. Ah, claro, es de San Fernando, el anuario astronómico. Se pide a Madrid, puede adquirirlo en su librería habitual o por internet. Son 10 euros, más de 400 páginas, pues no es caro. No. Oye, tesorero, ¿qué? Hombre, ese despilfarro sí podríamos hacer frente. A cometerlo, ¿no? Sí, podríamos meterle mano. Bueno, pues la verdad, entrad en la página de Fomento, del Ministerio de Fomento, el Instituto Geográfico Nacional, que también es donde habla de los terremotos y esas cosas, y está muy, muy bien. Me ha gustado bastante el articulito, porque se entiende que está dedicado al público en general. Uh-huh. Está bastante completo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿os parece que ponga una música? ¿La primavera? No, no iba a poner la primavera de Vivaldi, eso lo dejo para los sábados. Ah, vale, vale. Voy a poner una de Alameda, ¿os acordáis? Sí. Hombre. Noche Andaluza. Rock Andaluza. De luna llena. De luna llena, porque las noches andaluzas de primavera son espectaculares, oliendo a mirto y jazmín. Noche andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena, y el laúd desde un rincón dulce suena. Vino de rosas y de miel para olvidar, y el agua huir tras el verdor de la raya. Roce de sombras por la piel a la fuga, mientras se ven al contraluz velos danzar cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar. Noche andaluza de abril, oliendo a mirto el zaguán. Ángel desnudo de amor, sus garras da de beber, hasta que llama al balcón la luz del amanecer. Noche andaluza de luna llena, en los jardines la amante espera, y su luz es el temblor de una estrella. Moja en sus labios sus ojos de placer y de ansiedad, noche de amor noche del sur, noche final, cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar, noche andaluza de abril, oliendo a mirto el zaguán. Ángel desnudo de amor, sus garras da de beber, hasta que llama al balcón la luz del amanecer. La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria. 107.8 FM. Te seguimos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, Un Punto Azul, programa de astronomía, y me salen gallitos, es que la edad adolescente tiene esas cosas, ¿no? Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Fatal, ¿eh? Lo estoy pasando fatal. Caramelito Pitolín. Sí, pero es que no me traes agua y al final me he podido charlar y no he ido por agua. Ese agua está chupada, esa no vale ya. Y bueno, vamos a hablar de nuestro curso. Sí, que alguien chupa la botella. Yo no voy a con una botella chupada, como comprenderéis. Como soy yo. ¿Usted es un Sheldon Cooper? Peor. Ayer vi un capítulo de una serie y... Dice, ¿tiene miedo a los gérmenes? Dice, no, solamente los que me pueden matar. Ayer vi un capítulo, creo, de esta serie de tipo Aquí no hay quien viva, no sé cómo se llama. La estaba viendo a la hora de comer. Y había quedado el señor con una señora, una doctora. O sea, menos mal que por primera vez quedé con una persona que no es rara. Y la señora sacó unos guantes, comiendo con guantes el agua. No quería vasos de... Lo sacaba de estos de plástico esterilizado, ya te digo. En fin, yo soy casi igual. Vamos a hablar de nuestro curso de astronomía. Pero os voy a contarte una cosita, porque... lo que son las cosas. Mando una nota de prensa. A todos los correos que yo tengo de aquí, de los medios locales. Yo qué sé, ahí serían 200 contactos, por lo menos, ¿no? Bueno, por lo menos 50 me han venido devueltos. Ya no existen. O sea, se han perdido con... Hablando de contactos que se pierden y demás, el servidor de correo Terra... Terra muere también. Muere también. A mí me han mandado ya un correo y tenemos una dirección de Magallanes muy antigua de Terra, bueno, pero vamos, como no tenemos la nueva también. Tampoco no pasa nada, pero mi cuenta principal era en Terra. Terra. Tengo que cambiarla todo. Sí, sí, sí. Así que... Otras direcciones que vienen muchas de vuelta son los que utilizan muchos colegios, centros educativos. No, yo pues... tenía una lista de centros y cada vez que mandaba... Te vienen de vuelta más de la mitad. Averroes, no sé qué, no sé sí, cuánto. Pues, no existe, todos los institutos de Jerez, los Averroes, sí, han llegado. Ah, sí. Que lo hayan leído ya otra cosa. Bueno. Pero por lo menos descargan el buzón. Que hay alguno que lo que pasó ahora que no lo miraba, se les llenaba y no. Claro, eso sería. Sí. Curso de astronomía, recordamos. Bueno, pues nada, recordamos que tenemos en marcha la inscripción para nuestro segundo curso de astronomía, de iniciación a la astronomía. que las fechas en que se van a impartir este curso es el viernes 5 de abril, 12 de abril y 19 de abril, en horario de 6 a 8 de la tarde, en el Centro Salesiano Manuel Donato Amayo. Son tres viernes consecutivos donde la intención es hacer una pequeña introducción teórica, ponencia, explicar conceptos y luego ponerlo en práctica en observación directa, o bien allí en el centro, o bien si podemos ir a nuestro lugar de observación para que vean in situ y de en primera persona pues que lo que les estamos contando es verdad, ¿no? Menos cuando hable de cielo profundo, que entonces se lo tendrán que imaginar. Pero por lo demás, entonces las ponencias que tenemos son las siguientes. El primer viernes tenemos una introducción a la astronomía que la impartirá aquí el maestro Windo, don José Luis Muñoz. Y Abelino Sáez pues nos hablará sobre la mecánica celeste. El viernes siguiente, que es el 12 de abril, tenemos monográfico José Luis Pi, porque primero nos hablará sobre los instrumentos astronómicos y posteriormente mostrará él y todos los que estemos allí cómo se monta un telescopio, los distintos tipos de telescopios en la práctica, ¿no? Para que todo aquel que quiera aprender también a montar su telescopio, pues que pueda practicarlo. El siguiente viernes y último viernes de curso, que es el 19 de abril, tenemos la ponencia de don Marcos Montes de Oca sobre qué podemos ver con nuestros instrumentos, donde nos dará un repasito sobre los distintos tipos de objetos y demás que hay en el cielo. Y finalmente nuestro presidente pues nos comentará por dónde circula la astronomía profesional y por dónde va la astronomía amateur, sobre todo, y la planificación de una salida. Recordar que el curso tiene un coste, que los precios son módicos, son tan módicos que a nuestros socios no le cobramos. A los niños menores de 12 años que vengan acompañados de un adulto no le cobramos. A los alumnos de centro salesiano les cobramos 6 euritos. Si eres estudiante, pues te cobramos 10 euritos. Y si no estás en ninguno de esos grupos, que ya es difícil, entonces te cobramos 15 euritos. Para inscribirse, lo mejor es que mandéis un correo a la dirección curso@aamagallanes.es y ahí ya os explicaremos dónde hay que hacer el ingreso y demás para vernos el viernes 5 de abril. Y nada más, esto es todo. Espero que os apuntéis todo, sobre todo nuestro amigo Serpiente, que le pilla de camino. Hombre, Serpiente, tú que estás recién casado, es una buena excusa para decirle a tu mujer que me voy de curso. Con Dimitri. ¿Tú cómo sabes que estás recién casado, Serpiente? ¿No era Asier el recién casado? No. Bueno, Asier no lo sé. Asier sí, porque yo vi esta foto de la boda, claro, en el Facebook. No, pero Serpiente, sí. Si no es recién casado, no hace poco que se ha casado. Y los niños no, y los niños no han salido. ¿Eh? Los niños no han salido. Pues entonces me he equivocado. No te digo. Bueno, aunque se puede. Creo que se pueden tener niños. Pero vamos, estar casados, ¿eh? Los niños salen siempre por el mismo sitio. O sea que. Lo decimos que vamos a tener próximamente, que lo que esté revoltoso. Vamos a tener próximamente, no sé cuándo, pero próximamente, muy próximamente, una nueva sección que se llama sección. Que se llamará el sexo y la astronomía. Por eso es una sección. O la astronomía y el sexo. ¿Eh? Lo que pasa es que estamos buscándole contenido. Claro. ¿Eh? Pero la vamos a tener. ¿Y quién la va a llevar? Pues he dicho. Ahí apuntaros va. Al curso y ya está. ¿Qué letra tenemos hoy? La R. Uy, don R que R. Ya vamos acabando el diccionario astronómico. Ya. Bueno, hoy voy a dar la mitad de la R, porque es una letra bastante usada en... Revolución. Revolución, ¿tú te refieres a la giro de los, claro, de los planetas? ¿A cuál me voy a referir yo, por favor? De política, recuerda que no hablamos... No hablamos ni de religión. Religión. Religión, tampoco hablamos de religión. Bueno, la astronomía tiene mucho de religión. Tiene mucho que ver. Antiguamente, quizás. ¿Y ahora? Cuando era astrología. O cuando estaba unida a la astrología, tenía que ver con la religión. Las religiones antiguas, claro. Las paganas. Bueno, empezamos con la R. La primera palabra es radiación. Referida en este caso a la radiación de fondo. La radiación de fondo, cuando se habla de radiación de fondo en astronomía, se refiere a la radiación en la banda de las microondas que se descubrió en 1965 y que corresponde a lo que sería el eco del Big Bang. Fue prevista por George Gamow en 1948. Y corresponde a la radiación que produciría un cuerpo negro a una temperatura de 2,7 Kelvin. O sea, la radiación de un cuerpo muy frío. Esta radiación llena todo el universo de una forma isotrópica, o sea, homogéneamente, tanto que la variación de un punto a otro no son mayores de una parte entre 100.000. O sea, que básicamente es homogéneo. Las pequeñas variaciones son muy pequeñas. Bien, vamos a pasar a la siguiente palabra, que sería radial, referido a la velocidad radial. En este caso se refiere a la velocidad a la que se alejan o se acercan de nosotros los astros, ¿no? Todos los cuerpos del universo están moviéndose y las estrellas pueden estar bien acercándose, bien alejándose, pero no necesariamente en la dirección radial, o sea, en la dirección de la línea de visión de los cuerpos, pero la velocidad que se puede medir más fácilmente es la velocidad en la que se aleja de nosotros, la componente de ese movimiento en la que se aleja de nosotros. Esta velocidad se puede medir gracias a la medición del efecto Doppler. Ya hemos hablado otras veces del efecto Doppler, que es el que se produce cuando un objeto se separa o se aleja de otro. Entonces la luz proveniente, por ejemplo, de una estrella tiene un desplazamiento hacia el rojo o hacia el azul en función de si se está acercando, perdón, si está alejándose o se está acercando. Con esta técnica se puede medir velocidad de variación en la velocidad del movimiento de una estrella o de un exoplaneta, por ejemplo. Se están localizando exoplanetas gracias a la variación de la velocidad radial de la estrella. El efecto que produce el tirón del planeta sobre la estrella hace que la velocidad que se aleja normalmente o que se acerca varíe un poco justo cuando el planeta pase por detrás o por delante de la estrella. Esa velocidad se puede, ese cambio de velocidad se puede medir hoy en día en el orden de los centímetros por segundo. O sea, el cambio de la velocidad de varios centímetros por segundo ya se puede detectar mediante los instrumentos de búsqueda de planetas exteriores. La siguiente palabra sería radiante. ¿Qué es el radiante? El radiante es la zona del cielo de donde parecen venir las estrellas de meteoros, la lluvia de meteoros. Se refiere a la zona donde radian, o donde irradian, por eso la palabra radiante, donde aparecen radiar los meteoros cuando atraviesan la atmósfera. Este fenómeno se produce cuando la Tierra pasa por la trayectoria de un cometa y arrastra o le llega de frente ese frente de partículas que va dejando el cometa detrás, y en diferentes momentos del año pues se van atravesando diferentes zonas, y por eso aparecen las lluvias de estrellas normalmente siempre en la misma época del año. El radiante se refiere, tiene su nombre, y es dependiendo de la lluvia de estrellas, pues por ejemplo las Perseidas, porque el radiante de la lluvia de estrellas de las Perseidas, de las lágrimas de San Lorenzo, está cerca de Perseo, y las Leónidas cuando el radiante está en Leo. Pasamos a la siguiente palabra, radiotelescopio. es, como veis, una palabra compuesta de radio y telescopio. Es un telescopio de ondas de radio. Los telescopios ópticos trabajan con la banda del visible, del infrarrojo, bueno, del infrarrojo cercano hasta el ultravioleta, y los radiotelescopios trabajan en la onda de radio. Son las famosas, las típicas parábolas o antenas parabólicas que vemos cuando se habla de astronomía. Lo que hacen es recibir las señales de radio emitidas por los centros galácticos, por los agujeros negros, por procesos violentos en el espacio, y nos permite ver el espacio de una forma distinta al visual. Las ondas de radio tienen una diferente absorción con respecto al polvo interestelar y nos permite ver cosas que normalmente no se ven en el óptico, y por eso se utiliza como complemento de los telescopios ópticos. Bien, la siguiente palabra sería Rayleigh. Rayleigh, referida a la dispersión. Este Rayleigh, el señor que descubrió el por qué el cielo, o dio su teoría sobre por qué el cielo es azul. La dispersión que lleva su nombre es la dispersión que se produce cuando la luz atraviesa un gas, un líquido o un sólido transparente que contiene partículas de un tamaño mucho más pequeño que la longitud de onda que la atraviesa, de la longitud de onda de luz en este caso. Esta dispersión depende de la frecuencia de la luz. O sea, a una frecuencia hay una cierta dispersión y a otra frecuencia mayor o menor hay otra dispersión. Esto es lo que hace que el cielo sea azul. Es la causa final de que veamos el cielo azul y no lo vemos de una forma transparente totalmente, que sería como cuando si estuviéramos en la luna. Si no hubiera atmósfera, veríamos el cielo oscuro, totalmente oscuro, salvo la parte cercana al sol, que estaría deslumbrándonos. Pero la dispersión de Rayleigh es la que produce ese efecto y dispersa más los rayos azules, la luz azul que proviene del sol, que la luz roja, debido a la diferencia de frecuencia. Y la última palabra que tengo de la letra R por hoy, ya para el próximo programa seguiré, sería rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas subatómicas procedentes del espacio con una gran energía cinética, debido a la altísima velocidad que alcanzan. Cuando atraviesan la atmósfera producen reacciones en cascada y ionización de la atmósfera. Están constituidos principalmente por protones y partículas alfa, o sea, núcleos de helio, y aunque una parte de ellos vienen del Sol y otras estrellas y supernovas, la mayor parte lo producen los agujeros negros centrales de las galaxias activas. Los rayos cósmicos, si no estuviéramos la capa de la atmósfera, pues producirían daños bastante grandes, sobre todo de tipo genético y mutaciones. Mira, con esto ya he terminado por hoy el diccionario con la R. Muy bien, Lito. Bueno. Pronósticos. Pues esta es la sección mía de pronósticos meteorológicos. En la última entrega os di un abanico de todas las instrumentos y todos los medios necesarios que utilizan los meteorólogos para hacer pronósticos. A partir en estas tres últimas entregas os diré cómo se realizan esos pronósticos. De todo el abanico que comenté, hay herramientas que nos pueden dar información a largo plazo, a corto y a muy próximo plazo. Entonces he querido, como son herramientas diferentes las que hay que utilizar, he utilizado estas tres divisiones, ¿no? Primero, hacer un pronóstico a muy corto plazo. Muy corto plazo quiere decir horas, hasta 24. El pronóstico a medio plazo sería entre un día y tres días. y el de largo plazo, con cierta fiabilidad, que va desde el cuarto día hasta la semana, hasta el séptimo. ¿Por qué esta división? Porque se utilizan, como digo, herramientas diferentes. Vamos a empezar desde el más la predicción a más corto plazo hasta la más compleja, que es a la de largo plazo, largo entre comillas, claro, porque 7 días para algunos puede ser muy corto plazo y para otros pueden ser eternos, como para un meteorólogo. Saber algo que va a ocurrir dentro de 7 días con cierta precisión es una lotería. Empiezo por este, porque además es el que me van a tener entretenido a partir de la semana que viene. Porque es el que utilizo más para las predicciones de última hora. Estas son las predicciones de última hora. Estas herramientas se utilizan o bien para dos funciones. Si quieres saber concretamente un meteoro violento o algo o extraordinario dentro de lo que normalmente se da la atmósfera, se utilizan lo que voy a comentar, o bien se quiere ajustar mucho la precisión del lugar donde va a ocurrir el fenómeno. Entonces se tiran de fundamentalmente tres herramientas, que son los radares meteorológicos, ¿vale? Que es instrumentos, como comenté, que miden la cantidad de precipitación que hay por el eco que hay de la precipitación. Se manda un impulso de un radar y si hay a una determinada frecuencia, entonces que está estudiada para que las gotas de agua de precipitación reboten y aparece en una imagen la parte que está precipitando. No hay que confundir la nubosidad. El radar con nubes que no están precipitando no sale imagen. Solo las nubes que están precipitando. Para consultar el radar, utilizo la página del AEMET que os voy a comentar. www.aemet.es/es/el tiempo/observación. Es que he empezado. Bueno, sí, el siguiente. Lo digo otra vez. www.aemet.es/es/el tiempo/observación/radar. ¿Vale? Las radares, cuando entráis en esta página, hay dos lengüetas. Una que da la composición de toda España, que es unida a las imágenes de los distintos radares territoriales que tiene la EMET. Después tienes la lengüeta de radares territoriales, que te puede ir a una imagen más detallada de cada radar en concreto. Los radares territoriales están en La Coruña, en el aeropuerto de Asturias, en Bilbao, en Palencia, Zaragoza, Barcelona, Aranjuez, Cáceres, Valencia, Palma de Mallorca, Murcia, Aznalcóllar en Sevilla, Málaga, Almería y Agaete en Gran Canaria. Las imágenes se refrescan cada 10 minutos y o puedes ir a la pestaña para ver el radar regional o, como digo, ver la composición de toda la península ibérica. Es interesante saber la precipitación porque, por ejemplo, en esta área, en el Golfo de Cádiz, es predecir dónde va a estar lloviendo es muy complicado, porque aparte de que es la primera zona terrestre que encuentra una borrasca atlántica que viene del océano, digamos que cuando está en el océano las temperaturas son mucho más homogéneas y llueve por igual, pero en cuanto entra en territorio terrestre, ya entra otra irregularidad del terreno que hacen que la lluvia no sea homogénea, como por ejemplo puede venir en sobre el agua, ¿no? Y pueda que es famoso el fenómeno de que en la Sierra de Cádiz haya tanta precipitación es porque es el primer obstáculo de verdaderamente de entidad, de altura, que se encuentran las nubes cuando vienen del océano. El siguiente importante para consultar sería la página de los rayos. Si hay tormentas y se quiere seguir el proceso de una tormenta, también hay radares de rayos. Que está en la misma página de la AEMET, en www.aemet.es/es/el-tiempo/observación/rayos, ¿vale? Y también se puede observar estos rayos porque son importantes, por ejemplo, para saber si la precipitación va a ser abundante. Cuando hay gran descarga de rayos, suele venir acompañado de un aumento en intensidad de la precipitación. Para tener después a ya 24 horas o a incluso a 48 un dato más un poco más de largo plazo dentro de este corto de los peligros y de los peligros que se pueda ver en un terreno, tenemos el mapa de avisos. También de la AEMET, aquí hay varias fuentes. He descubierto una precisamente que está muy interesante. Para los avisos está la página de la AEMET que empieza igual, aemet.es/es, el tiempo, predicción, avisos. Y estos avisos están catalogados con los índices amarillo, naranja y rojo, según la peligrosidad. Y están dentro de estos tipos de avisos precipitaciones, vientos, aludes, si son zonas de montaña, uh-huh, y oleaje costero. Estos cuatro variables son las que te anuncian los avisos de la AEMET. Te lo da para el día en cuestión y el día siguiente. A tres días, depende a la hora que consulte, ya están activos o no, pero si haces el pronóstico temprano, el tercer día no suele estar activo todavía. Por último, para avisos también, hay uno muy completo que es avisos.alertas-tiempo.es. Es de estructura muy similar a las alertas de la AEMET, pero con información más detallada y más concreta para una zona. Las zonas territoriales en las que divide la AEMET son, digamos que dos o tres zonas por provincia, más no. Sin embargo, hay páginas que te alertan en zonas mucho más concretas, por ejemplo, poblaciones ya o entornos de municipios que no llega a afinar tanto el AEMET. La última, esta no la conocía y está bastante bien. Comento que me ha sorprendido el detalle. Lo único que no, como no la tengo, digamos, en el bagaje, no sé la exactitud de los pronósticos. Para terminar, la última que he encontrado para avisos, pero esto ya especializada en avisos para fenómenos tormentosos, ¿vale? Solo tormentas. Y está en inglés, ¿vale? El handicap que tiene, pero bueno, está muy bien y es experimental de una universidad europea y en la página es www.exofex.org, especializada, como digo, en fenómenos tormentosos. Si tenemos, como digo, queremos saber una tormenta, viento fuerte, alude si estamos en zonas de montaña, podemos consultar estas fuentes para tener una visión a muy corto plazo, de entre 2-3 horas hasta 24, del fenómeno concreto, por dónde pasará y la gravedad de ese fenómeno. Para pronósticos de última hora o anular algo que se pueda anular a última hora, pues está bien saber con una precisión ya bastante alta por el terreno por donde va a pasar este fenómeno violento, ya sea viento, aludes o precipitaciones. Para la siguiente entrega, la predicción a medio plazo, que es de 24 a... 3 días. A 72 horas, o sea, 3 días, de 1 a 3 días. Que se considera ya de bastante precisión, pero no llega a decirte como aquí, decir que va a llover en la barriada tal o en Jerez y en Cádiz no va a llover, ¿no? Ya esa precisión se pierde en cuanto se llega a un día o dos o tres. Listo. Pues ya nos vamos. No, no podemos, ¿no? No, ya para otro día. Para otro día, de acuerdo. Lo hacemos con más tranquilidad. Con más tranquilidad. Y dirán que tengo que van a hacer esta gente. Lo siento, me he entretenido un poco más. No, no pasa nada. Bueno, pues... El jueves que viene tenemos programa, el siguiente no. Sería, ¿no? Claro. Claro, jueves que viene sí hay, el jueves siguiente jueves santo, si tú quieres venir. Eso es. No, yo estoy preguntando porque... Sí, 21 sí... Claro. Y 28, vale, correcto, muy bien. Que el Jueves Santo es fiesta aquí, en otros lados de España no. Por cierto, decir una cosa, mostrar mi enérgico enfado, como siempre, a los señores periodistas que se dedican a informar de las inundaciones de Jerez, por favor, decir que lo que ha inundado, lo que se ha inundado es la zona rural de Jerez, que el río Guadalete pasa a 4 kilómetros de Jerez, y que lo que se ha inundado pues estará en la Cartuja, allí la Pacheca, 4 o 5 kilómetros de aquí, del centro, que no es la ciudad. Mi madre y mi suegra me llaman casi todos los días. Claro, que he visto en la tele y digo, no, aquí no hay mamá, aquí no hay mamá. Que lo que le hace falta es ya que digan que está inundado. He visto en la tele cómo está ahí. Yo digo, no mamá, que son un poquito más lejos. Que está, o sea, la, Jerez es un término municipal. La barca la he comprado, pero todavía no la he llenado. Que Jerez es un término municipal muy grande, que llega, bueno, llega hasta Málaga todavía, ¿no? Que yo sepa. Hubo recorte. Bueno, chicos, pues nada, que hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Que seáis buenos, tengáis buenos cielos. ¿Y qué están haciendo esta gente? Guardando ahí. Guardando las bolas. Guardando las bolas. Sí, las bolas. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Say words you're gonna